Auspicia Informativo Farco. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Muy buenos días, Argentina. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de nuestro informativo federal de Farco que hacemos las radios comunitarias de todo el país y que transmitimos durante esta semana aquí en nuestro centro de producción en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Les invitamos en estos minutos a recorrer la información de nuestro país a través de los corresponsales y las corresponsales populares. Nos vamos a Cuyo, en Mendoza. Los operarios de bodegas y viñas se movilizaron para pedir un sueldo digno. El informe de Radio Cuyum. Durante esta pandemia en la provincia de Mendoza, como en todo el país, muchas actividades laborales fueron suspendidas para evitar contagios. Nunca fue el caso de la producción vitivinícola, que logró, gracias a los trabajadores, producir y vender vinos con ganancias mejores que en tiempos normales. Pero la ganancia solo quedó en la patronal. Los operarios de bodegas y viñas sufren por no poder tener un sueldo digno. Es por ello que se realizó una manifestación de trabajadores que se autoconvocaron sin la presencia del gremio SOEBA por no sentirse representados y exigieron mejoras en sus salarios. Hoy en día nuestra quincena es de 13 mil pesos. No se puede hacer nada con 13 mil pesos, siendo que una botella de vino la están vendiendo en dólares. ¿Y en cuántos dólares? Y a nosotros en una quincena nos pagan 13 mil pesos. Y la gente de Viña, que es la que peor la pasa, son los que laburan en días de mucho calor, en días de lluvia, días de mucho frío, son los que menos cobran. Me parece que esto ya no da para más y que necesitamos, por favor, que nos escuchen, que se actualice el convenio vitivinícola y que nos ayuden a salir adelante. Radio Comunitaria Cuyún intentó comunicarse con los representantes del sindicato y se pactó una entrevista que todavía no se pudo concretar. Por estos días, el gremio debe discutir paritarias y los trabajadores autoconvocados desean participar y discutir las condiciones laborales, como por ejemplo, no quieren financiarle al patrón el aumento. Desde la provincia de Mendoza, tierra del sol y del buen vino, con ganancias exclusivas solo para el patrón, reportó Radio Comunitaria Cuyum. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Nos vamos a Córdoba porque continúa el conflicto que mantiene la cooperativa integral de Villa Carlos Paz con el municipio por el servicio de agua y gas. Ayer se realizó una masiva movilización del movimiento cooperativo y mutualista en apoyo a la cooperativa integral. Por la tarde, el sindicato del personal de obras sanitarias tuvo una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Escuchamos el informe de Jorge Lina Quinteros, de Villanos Radio. Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias decidió dar por terminada la negociación con el municipio de Carlos Paz debido a su negativa de incorporar a los y las trabajadoras de la COPI garantizando sus derechos laborales. Ayer fue convocada una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia para abordar la preservación de las fuentes de trabajo de la cooperativa ante la decisión municipal de despojarla del servicio de agua el 26 de febrero. Los abogados municipales Darío Pérez y Ambrogio únicamente propusieron extender la inscripción en el registro para trabajadores que abrió el municipio hasta el 17 de febrero. Ante la intransigencia municipal, el CIPOS rechazó la alternativa porque vulnera derechos laborales. Nosotros, atento a la posición de la municipalidad, la cerrada y definitiva posición de la municipalidad, nosotros declaramos que no hay más negociación y declaramos que entramos en una situación de cese de servicios por tiempo indeterminado, paro total en la COPA, hasta que resuelvan la situación de los trabajadores. Como cada audiencia, los y las trabajadoras se manifestaron frente al Ministerio en la ciudad de Córdoba para defender las fuentes laborales y reclamar una intervención del gobierno provincial que permita resolver el conflicto. Horas antes, se desarrolló en Carlos Paz una multitudinaria caravana del Movimiento Cooperativo y Mutual de la provincia en apoyo a la institución que finalizó en la municipalidad. Allí participó Pablo Tisera, jefe de la filial cordobesa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Refuerzo lo que planteábamos en la solicitada que estuvo circulando por muchos medios de la provincia y es exigir al municipio una instancia de diálogo. Solo eso pedimos. No es mucho más que una instancia de diálogo donde se pueda llegar a buen puerto, municipio y cooperativa, como bien lo decía Aldo. Porque hoy estamos ante una medida antidemocrática, antiinstitucional. Luis Castillo, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de Córdoba, fue otro de los referentes cooperativistas que se expresó. La medida que ha tomado es arbitraria, es injusta, y eso significa que el movimiento cooperativo va a seguir luchando más allá de la fecha límite que ha fijado el poder político de Carlos Paz para que la COPI siga siendo parte de la historia de la economía social y del movimiento cooperativo. Reportó Villanos Radio, la radio de la COPI, desde Carlos Paz, Córdoba. Y durante toda la semana se puso en debate los precios de los alimentos, pero también otros debates, quiénes producen, y cómo se pueden revertir esas dinámicas que encarecen el precio de los alimentos. En La Plata, Mayra Rabainera nos informa sobre la situación que afecta a las familias productoras frutihortícolas que se ubican en la zona oeste de la localidad de La Plata. El informe de FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes de Farco. Productores frutihortícolas de la comunidad boliviana denuncian robos, violencia y hostigamiento policial. La comunidad boliviana se reunió con funcionarios provinciales y municipales para denunciar robos y violencia física que sufrieron tres familias campesinas en la región de Olmos. Wilber, integrante del Movimiento Unidad Popular y compañero de una de las víctimas, habló sobre lo sucedido. El compañero productor no quería hablar con nadie por esa situación de que a la hija la violaron, a la mujer embarazada la golpearon, a los hijos más chiquitos le quisieron cortar los dedos porque no le decían dónde estaba la plata, le pegaron, a él también lo ataron con alambre. Por esa razón no quería hablar con nadie. Recién el sábado pude hablar con él algunas palabras y aún así está muy, muy cerrado. Esto, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de viralizar la situación que está pasando en la parte productor. Además, Wilber comentó que estos hechos están sucediendo en varias zonas de La Plata y que muchos trabajadores denuncian maltrato por parte de la policía. No solamente con esos tres productores que fueron asaltados, sino también me han llegado mensajes de WhatsApp y por Facebook que que está pasando eso, no solamente ahí, sino en otras regiones de acá de la ciudad de La Plata. Asaltos a camioneros de los propios policías. Esta mañana me llamó un camionero que dice que los policías mismos le increpaban para ver qué es lo que tenía en el auto, si tenía plata o algo. Entonces como que se burlaban también de los productores. Desde La Plata reportó FM Raíces Rock para el informativo Farco. En Viedma, Río Negro, escuchamos el informativo Farco en Radio Encuentro 103.9. Y en el día de ayer se realizaron numerosas movilizaciones tras el femicidio de Úrsula Bailo, la joven asesinada a puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas por su exnovio y policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez. Escuchamos a la madre de Úrsula Bailo. Cuando el 9 de enero hicimos la denuncia por Matías Ezequiel Martínez, hicimos con mi esposo perimetral, porque la seguía y durante 7 meses la recontra mató y amenazó a palo, donde nosotros no sabíamos. El día viernes, Úrsula fue en... que están intervenidas las cámaras, que todavía el señor Calegari me desestima de que no rompe perimetral. ¿Sabés lo que dijeron en la comisaría de la mujer? Que no trabajaban los fines de semana. No trabajaban. Y hoy, esperen, hoy le iban a dar el botón antipánico y no se lo dieron. Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró este miércoles que no nos alcanza con indignarnos, vamos a buscar las responsabilidades. Y denunció que el Poder Judicial no cuenta con perspectiva de género. Alguien que es miembro de una fuerza de seguridad, ninguna duda que para las administraciones de justicia en general y para la fuerza de seguridad en general también, cuando va y denuncia a una mujer un hecho de violencia, es un tema menor. Yo escuchaba ayer las explicaciones de quienes han intervenido judicialmente en este caso, y la explicación de no podemos vincular una causa con otra, diciendo yo intervengo en una, no en las 18, bueno, eso es falso, digamos. Sí, es falso, eso hay que decirlo. Y si no puede hacerlo, está mal, y se tiene que ir esa persona, sea quien sea, no estoy poniendo nombre de apellido, porque no conozco los nombres de apellido, porque lo que estamos diciendo es que lo que está en juego es la vida de las mujeres. Y pareciera que todavía, y a pesar, la vida de las mujeres no vale lo mismo que otras vidas. Y este es el problema con el que estamos hoy, y en este caso en particular nos indigna de esta forma. Una persona que es miembro de una fuerza policial, que fue denunciado por una expareja y pareciera, y por eso lo pongo en potencial, que también tendría una denuncia vinculada con algún abuso. Tenía una causa bastante avanzada. Una joven, dice, en 18 ocasiones que lo amenazan, ¿sí? Incluso algunas pareciera, y las anteriores, una amenaza con arma de fuego, que es una amenaza agravada. Y el Poder Judicial da como respuesta de que no puede juntar las causas. Esa es la respuesta que tiene frente a un hecho que concluye, y ese es el punto. Cualquier situación vinculada a una amenaza, a una lesión, en un caso, en un contexto de violencia de género, lo que tiene que entender el Poder Judicial es que eso es un potencial femicidio. Y que no es algo hipotético, que eso sucede todos los días en nuestro país. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Y así estamos cerrando nuestra primera edición de este jueves 11 de febrero de 2021 del informativo Farco. Nos reencontramos en la segunda edición. Que pasen un muy buen día. Estuvo en la producción Agustín Fontaine, en la conducción Federico Fumiato. Chau. Aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.